Mochar, tenemos eso. Que las hace temblar. Tetas marcadas, hechizo en la piel. Abdominales rabiosos que saben a miel. ¿Qué estás mirando, baby? ¿Qué quieres saber? Lo que ves aquí es puro placer. Tú eres Eva y yo soy Adán. Y soy más macho que Martín Caradagian. Tengo pelo en el pecho, ojo que ando al acecho. Limpio el piso con hecho, arroz con berberecho. ¡Sí! Sé cocinar y lo hago bien. Chuletas de cordero a la sartén. Yo la agarro del mango, ¡qué guarango! Me estoy excitando. Viajero sin destino, sumate a esta fiesta que te va a gustar. Sos la única invitada, vas a flashar. El Criticón. Somos bonitos, no hay nada que ser. Tanta belleza no se puede contener. Tranqui, despacio, entremos pero no está bien. A todas de a una vamos a tener. Somos bonitos, no hay nada que ser. Tanta belleza no se puede contener. Tranqui, despacio, entremos pero no está bien. Criticón. Aviso a la audiencia. El programa que escucharán más adelante contiene situaciones maduras, lenguaje explícito y escenas sexuales. Quienes puedan sentirse ofendidos, recomendamos apaguen sus radiotransistores. Dispóngase a disfrutar del programa. Bloque 1-1. Y te digo que aquí vas a tener un problema. ¿Y por qué? A ver, explíqueme. Yo te voy a explicar. No, de ninguna manera, yo nunca dije eso, ni quise decir eso, por favor, es una apreciación suya. ¿Y vos sabés bien de lo que hablo? Yo sé a lo que va. Bueno, yo, porque quiero que se aclare. ¡Yo no sabía nada! ¡Yo no fui! Hola amigos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, aquí desde las sierras más hermosas del continente asiático. Los saluda Sergio Chatruc, buenas noches. Hugo Guarnieri, ¿cómo está usted? Bien, ¿cómo anda don Chatreus? ¿Cómo estás, negrito? Muy bien, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenos lo que sea. Ese saludo me hace acordar, ¿sabe a qué? ¿A qué? A la película de Truman Show. Nunca la vi. Cada vez que saluda a la gente le dice buenos días, buenas tardes y buenas noches, por si no la veo. Aquí tiene algo de realidad, porque nos hemos dado cuenta que la gente nos escucha horarios diversos, porque a pesar de escuchar nuestros horarios habituales en las emisoras, lo pueden encontrar en la página pilcriticon.blogspot.com. Así es. Ahí estamos. Bueno, y por otro lado, esta semana también se ha encontrado que el señor nuestro director técnico. ¿El nuestro? Nuestro director técnico de la selección argentina de parece que escribía en cuadernos Rivadavia. ¿San Paoli? Sí, se comprobó que escribía en cuadernos Rivadavia porque nunca tuvo ni gloria ni éxito. Está bien. Así que bueno, esta semana tenemos la consulta porque parece, señores, que el eclipse sigue dejando secuelas en los signos zodiacales. Y atento porque hay novedades. Parece que va a haber tres signos y en el próximo programa haremos los últimos tres porque había llamadas al hilo suyo, incluso le han apedreado la casa. ¡Epa! Porque no había dado el resto de los signos, incluso pintadas en la puerta de la casa, Lilo, compadre y no sé qué cosa. Lo que pasa es que usted con esto de los cheques de viajero y eso que no nos quiere aceptar, nos da de a 3-4 signos cada vez y la gente quiere saber cuál es su futuro, así que tendría que dar los 12 cada vez que sale. Es más, los oyentes están haciendo, organizando mejor dicho, un bingo. Sí, para juntarle plata. Juntarle fondos para enviarle. Pero qué bueno, yo lo que me enteré es que hicieron un cacerolazo digital. ¿Con los dedos? No tengo ni idea, golpearán el celular con un palo, un icono con una cacerola que es golpeada. Pero bueno, lo importante es que en esta emisión vamos a tener a nuestro astrólogo dando las delicias del futuro de nuestros oyentes. También vamos a tener noticias insólitas. Tenemos noticias. Y alguna que otra cosita que aparezca por ahí camuflada entre la programación de Bill Criticón. Pero como siempre, ¿qué es lo que prima? La cometa. No, esto que viene ahora. La música, negro. We'll be right back. caballo no siente el dolor. Sueña que galopa en la ciudad. Suena la campana y él fue y volvió. Y a veces me pregunto si es mortal. Porque no querés y no sabes, o es que no podés y te crees inalcanzable, pero sabes que no podés parar. El antídoto te mata y el veneno te da vida. Otros caen como las hojas. Calor. Mejor me voy a mi casa a escuchar Pit Criticón. Bloque 2. Bloque 2. Hay veces que nos dicen que lo importante es aquello que nos ha pasado, no. Y uno siempre está preocupado por lo que nos pasará de aquí en adelante, pero lo importante es aquí y ahora, el presente, este momento, este instante en el que estamos vivos y podemos disfrutarlo, querido Negrito, y por eso estamos en contacto con nuestro guía espiritual, nuestro gurú, el señor Lilo Suyos, que nos va a contar cómo vivir este instante a full en cada momento. El segmento filosófico, por favor. Sí, estoy así afiladísimo. ¿Cómo estás? Don Dilo, Chuchos. Uy. Mándame una grande de jamón. Hola. Hola. Me suena a chicle de producto para comer, la pasta, ta, ta, ta, ta, ta, pero no, acá es tipo, un canto. Tipo molto, algo así. Molto, ¡hola! ¡Hola! ¡Hola, Lilo! ¿Nos escucha? ¿Cómo están ustedes, señores? Hola. Del sur de la provincia de Buenos Aires, para todo el país. Estamos directamente, esta semana estuvimos con los muchachos de Río Azul haciendo un taller, que es repetir mantras para pedir comida rápida. ¿Comida rápida? El que estaba repitiendo es un delivery que la Usagrosa, escrita por los fabricantes, dice Sábara Baringan Dingandón, mándame una grande de jamón. ¿Y funciona ese mantra que usted está mencionando así tan, instantáneo? Exactamente eso. La gente se concentra, señores, y parece que no paga la propina cuando le mandan la moto a las 3 de la mañana con esos fríos de 7 grados bajo cero. Hasta muy Barrio Luján, por ejemplo, Barrio Esperanza, le viene la moto y usted se sirve su pizza extra large. Así que bueno, hay otros mantras también que se repite de la gente. Estuvimos también con el tema de los mantras para pedir, por ejemplo, la Liga de Ayuda al Psicópata. No, le quería consultar, ¿no? Porque estuvimos hablando en la apertura del programa acerca de lo que nos dejó el eclipse. Y bueno, ¿qué nos puede contar acerca de esto? Exactamente. Esta semana, después que se mostró la rodaja de chorizo, hay otras fotos que muestran el hilo también. Y me quería endilgar a mí la autoría de esa foto, porque el hilo es suyo. El hilo es suyo. El hilo es suyo, claro. Me querían hacer cargo de esa. Y yo no me hice cargo de ningún momento, porque yo jamás le saqué foto al hilo de chorizo. Pues, sin embargo, hay versiones que daban cuenta de que este hilo que se veía era el famoso hilo del plata, muy conocido por Robson Rampa en sus publicaciones y por otras personas que están vinculadas a la cuestión más espiritual. ¿Puede ser que esto se haya sido así o algún otro efecto producido por, bueno, los fenómenos físicos atmosféricos? Que se detectó después de hacer un zoom al hilo era que tenía muchas imperfecciones, pegado, grasa en su parte piolinesca, y ahí detectaron que era el hilo de un chorizo. Por eso la denuncia y lleva a carta de juguete de que el hilo es suyo. Bueno, para esta semana, Pisces me está mandando mucho mail, WhatsApp y Instagram para saber cómo había sido la influencia del planeta. Pero el eclipse, dice, son conocidas las personas de cáncer, de Pisces, perdón, por su gran sensibilidad. El eclipse puede ser un momento de traer transformaciones en su vida afectiva. Por ejemplo, nota que la noche de luna llena llega a las 3 de la mañana con un hueso en la boca. Al otro día muerde el cuello de la almacenera, se transforma en un vampiro y la mata el cura el domingo con una estaca. A la semana siguiente lo encuentran a la madrugada totalmente en pelota, colgado del monumento a Pagano, gritando soy King Kong y las bolas me hacen gong. Los negocios, todo va a ir bien. Ajá, bien. Compre bife de hígado y hágalos a la portuguesa. Buen dato. ¿Qué número le juegan? El número de la suerte, el 18. Para el signo de Acuario, que han estado llamando también muchos oyentes, se han comunicado, le han quitado piedras a mi perro para ver si yo salía a decir Acuario. Ahora lo voy a decir. Acuario, sí. Una carga de inestabilidad puede llegar a Acuario. Va a alquilar un boca en la Plaza Pagano. En realidad quería alquilar un bote para salir con la novia, pero como todavía no está preparada la plaza, claro, va a alquilar un boca. Alquilan el boca y se van a dar una vueltita. Pero, debido a los 7 avisos que se tomó, sí, se enloquece y perfora un caño de agua. No. No. Por lo que comienza a brotar, agua, y las personas se bañan y cantan desnudas al ritmo de Katunga y los guaguancó. Bueno, la fiesta termina con 60 personas detenidas y un perro. Se complicó. El número de la suerte es el 12. Lindo número el 12, que es el tuétano del iglosobuco. Eso significa en la jerga... El caracú, digamos. El caracú. Ah, sí. Yo pensé que era 12, que él te lo cose. Bueno, Capricornio, señores. Sí, ese es el mío, a ver. Capricornio, necesitan tener cuidado con su carencia afectiva, porque visitan al médico. Visita al médico. El médico le dice, por favor, diga 33. Sí. Usted dice flor y truco. Sin querer, un animal comienza a ascender por su tráquea. Es el animal que todos llevamos dentro. El animal de poder. Empieza a injuriar al doctor. Es el, exactamente. Le dice al doctor que no tiene título, que es bipolar, que se la come. Bueno, llegan los enfermeros, lo duermen a chancletazo. El número de la suerte es 14. 14, lindo número. Es la virome sin tita. Exactamente. Así que, bueno, esta semana, por ahora, son esos tres signos. Vamos a seguir con esta cuestión de ir viendo cuál fue la influencia eclipse que dejó, aparte del hilo y la rodaja de chorizos, porque también se comenta que hay una rodaja de salamina dando vuelta a las redes sociales. Vamos a tener que comunicar con las personas de a ver si el salamín es de Tandil o de Mercedes, para que no haya ningún tipo de confusión, porque el salamín mercedino no es lo mismo que el de la República de Tandil. Así que, bueno, por otro lado, quería recordarles que eso es que me mandaron la semana pasada, no los pude cobrar en el kiosco. Fui a comprar unas galletitas Bubu para ir al para darme una vuelta en la bicicleta y comer unas galletitas Bubu y Lincoln a partir de Lincoln, y me dijeron que esos LeCop no funcionan más desde el año 81. No, lo que pasa es que tendría que refrendarlos con escribano público y hacerlos sellar en el correo local, y con eso ya podría llegar a cobrarlos, porque encima tienen en cuenta con la garantía del Banco Central. Claro. Ese es el argumento que yo le dije. Le digo, tengo que refrendarlo. Y no sé qué dijeron de mi hermana y se metieron con mi familia. Es como cuando hace el trámite por la cuestión de la herencia. Claro. Que tiene que estar toda la familia junta. Por eso se refería a eso. Por eso le hablaban de su hermana. Le agradecemos mucho, Lilo Suyos, por esta presencia aquí en el programa y por tanta sabiduría desparramada a lo largo del día. Muchas gracias y nos encontramos el próximo programa. Hasta luego, Lilo. Gracias de toda la vida. Girl, you better get down. Well, it's the best you ever found. Hey, baby, shake. Don't say you don't know how. Well, it's the hottest thing in town. Hey, baby, shake. Well, you beat up off the ground, and then you boot all up and down, and then you turn around and around, and then you break. Hey, baby, shake. Hey, baby, shake. Well, girl, you know you're bound. You get rolled over right by the sound. Hey, baby, shake. So spread that mess around and only don't worry about the crown. Hey, baby, shake. Well, you beat up off the ground and then you move it all up and down, and then you turn around and around, and then you break. Hey, baby, shake. Hey, baby, shake. Para salir de la atmósfera y desde ahí se escapó en Corea. Y desde ahí estar fotos, puedes estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte. Pilquiticón en el aire. Criticón.